9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Half long dog 6 years. Afronautas. Afronautas, segunda temporada. Un viaje más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Súbase con nosotros a la chalupa intergaláctica Retrosabor 21 y viaje a través del tiempo, aquí en este espacio de músicas eclécticas y mestizas. Presentan Severina y Abogánster. En los controles, Satélite. Un programa de Latina Estéreo para la galaxia. Saludando a toda la audiencia afronáutica en este nuestro quinto viaje de la segunda temporada por latinaestereo.com. Nos encuentra en el Facebook, nos encuentra en Blogspot. Mejor dicho, tenemos invadida la red. Y el día de hoy traemos un invitado que flipas, ¿sí o no, Severina? Sí, señor, está que te cagas, tío. Con un programa que está bien chévere, porque a mí personalmente me gusta el tema que vamos a tratar. Ya lo saben, desde la semana pasada los tenemos avisados. Vamos a estar muy cinéfilos en Afronautas, haciendo esa mixtura, ese enlace entre las imágenes y los sonidos. Y por eso tenemos un invitado de marca. Un invitado la hostia. Bienvenido, Manel Dalmau. Bueno, ¿qué tal? Tú que, Severina, que has dicho que estás que te cagas. Por cierto, aquí en la chalupa intergaláctica, esta hay una cagada aquí de hace una semana. ¿Quién fue? ¿Quién ha sido? Y lo limpiaron, no limpiaron la gente. Eso fue un autoestopista que se nos coló, que no sabemos quién fue. Pero estamos indagando, ya le tenemos el ADN. Sí, señor. Bueno, chicos, la cosa va de música latina y cine, ¿no? Esa es como la idea. Esa es la idea, creo que tenemos el invitado preciso para esta conjunción estelar. Amén. Todo es posible en el reinado de la mente. Bueno, pues yo he traído como una especie de top 10, unos 10 temitas que juegan un poquito con lo que es la relación entre la música afrolatina, la música latina y el cine. Y para empezar, yo he buscado un tema, un principio de película. He encontrado un principio de película, un mágico principio de película. Para hacer un principio del programa. Exactamente, vamos a convertir este programa de radio en una película. Con cagada incluida en la chalupa intergaláctica. Y bueno, hay una película de Orson Welles de 1958 que regresa a los Estados Unidos y dirige Seth de Mal. Seth de Mal con Charlton Heston y Janet Leigh. Y los tres primeros minutos de esta película son fascinantes, unos de los mejores planos secuencia que nos ha regalado el cine. Pero hay una canción, un mambo espectacular compuesto y orquestado por Henry Mancini, uno de los grandes compositores del cine, de bandas sonoras, que a finales de los años 50 se montó en esta chalupa intergaláctica latina y comenzó a fusionar el jazz con lo latino. El tema se llama Seth de Mal, como el título de la película, y funciona más o menos así. Thank you. ¡Qué cadencia sugestiva! Yo casi me quito la ropa con esa canción. Bueno, os la podéis quitar con el siguiente tema. Seguimos con la película y también seguimos con Henry Mancini. Nos vamos a 1963 y a la ciudad de París. Hay una película fantástica que se titula Charada, dirigida por Stanley Donen. Y Henry Mancini le mete otra vez al jazz latino con tema, con fondo mambo. Ya estamos en una época donde el jazz ya estaba completamente impuesto en las bandas sonoras cinematográficas. Había roto el corsé de esas bandas sonoras con leitmotivs completamente cerradas a los personajes de los años 30-40. Y en Charada hay una secuencia fantástica en un club nocturno de París que se titula el tema El juego de la naranja. Y la secuencia se describe como Gary Grant juega con una naranja cuerpo a cuerpo con Audrey Hepburn, vaya par de dos, un galán y una diva del cine, y mientras juegan con una naranja que se va resbalando por ambos cuerpos, está sonando esta canción. A darle gusto a nuestra perversión voyerista, pero en este caso vamos a escuchar apenas el tema y a imaginarnos a este par de monstruos de la actuación jugando con esa naranja. Vámonos con Henry Mancini, El juego de la naranja. Reminiscencias de la rumba. Hace 50 años sonaba ese tema en los estrenos de esta película. Y es un tema bien sabroso, bien híbrido, porque por un lado tiene la cadencia de la rumba tradicional que tanto pegó en el cine, por otro lado tenemos unos sonidos muy franceses de algo que ellos llaman la musette, esa música con acordeón muy tradicional, varieté también le dicen a eso. Nunca había escuchado, precisamente primera vez que me encuentro con semejante híbrido. Orange Tamure, Henry Mancini a la composición. Bueno, podemos, ya que te has quitado la ropa. Por cierto, es que se dañó el aire acondicionado de la chalupa. Y sí, la chalupa, pobrecilla ella, ¿no? Tendremos que ir a buscar el halcón milenario por ahí en algún sitio. Sí, por cierto, hay que recoger la barriga para que podamos manejar aquí los controles, hermano. Bueno, podríamos suavizar la cosa e irnos a un temita que rescató el director Wong Kar-wai en el año 2000 en su película romántica Deseando amar. Y rescató nada más y nada menos que a Nat King Cole, excelente pianista, pero popularmente conocido por sus adaptaciones o sus versiones latinizadas, él cantando en español, un español achicletao, y una canción que, bueno, que llevó al hit parade en su momento, que es Quizás, o Quizás, Quizás, o Quizás, Quizás, Quizás. Quizás, quizás. Quizás, a lo mejor. Quizás al cubo. Quizás al cubo. Sí, hombre, el programa está de lujo, ¿para qué? El invitado no podría ser mejor, los temas no podrían ser más exclusivos para este programa, solamente lo escuchamos aquí en Afronautas de Latina Estéreo. Y bueno, hacemos un viaje a través de la historia del cine por un tipo que sabe. Así que vámonos entonces. Vamos a bajar las luces, ¿no? Vamos a bajar las luces un poco, sí, por favor, bajemos las luces. Corra por favor la antena para allá, Severina. Prendamos las velas. Prendan las velas y vámonos con Nat King Cole. Quizás, quizás, quizás. Bueno, salud. Siempre que te pregunto que cuando comido tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, y así pasan los días, yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Y quizás está usted en este momento allí amacizado con su pareja o amacizada con su parejo. Por favor, soltemos un poco los cuerpos, dejemos que el sudor ruede libre y vamos a continuar con nuestro invitado. Manuel, ¿hace cuánto estás en Medellín, hombre? 14 años. 14 años en esta chalupa, tío. Límpiala ya, hombre, por favor. No, pues lo que pasa es que la escoba se nos quedó la última vez que estuvimos en Barrio Triste. Se nos quedó la escoba porque con la escoba estábamos parando un aviso de que cuidado, que íbamos en reversa, pero se nos quedó en Barrio Triste. Entonces no ha habido chance y Severina, hombre, Severina es poco lo que ayuda. Sí, no... Es la azafata, ¿no? A veces me toca la azafata. Tremendo aquí en esta... Pero lo bueno de ser azafata en esta chalupa es que como hay poquito pasajero, sí, se hace rápido la vuelta. Exactamente. ¿Con qué nos vas a deleitar enseguida, Manel? Bueno, ya con... Estamos en un clima a golpe de vela y aroma de ron, tal vez. Podríamos continuar buscando en los archivos de Fernando Trueba, gran cineasta y por otro lado también grandísimo musicólogo y defensor del jazz latino, del Latin Jazz, como se dice, como la etiqueta, ¿no? Latin como jazz. También somos nosotros defensores y aprovechando que estamos hablando de Latin Jazz, mandémosle un saludo muy especial a don Julio Ramírez de nuestro programa hermano Jazzismo Latina Estéreo. Por acá ha estado también en... cercano a Afronautas y por acá nos ha visto en la chalupa aterrizando y despegando desde sí. Latin Estéreo. Habla más que usted, don Julio, ¿no? Es unas conversaciones extensas. Eso dicen. Eso dicen. Pues bueno, pues entre 1999 y en el año 2000 salieron dos documentales, porque no hay que olvidar que también el género musical afrolatino en el cine, también está el género documental, aparte de la ficción, ¿no? Y en 1999 apareció un grandísimo documental, que más adelante hablaremos de él, que es Buena Vista Social Club de Wim Wenders, que puso en primera línea de mar desde el malecón de La Habana esa música afrocubana. Y Fernando Trueba, un año después, en el 2000, se sacó un as de la manga y estrenó Calle 54. Y bueno, hay una curiosidad con el Buenavista Social Club. Inicialmente era un proyecto afronáutico en todo el sentido de la palabra, pero le fallaron los músicos africanos. La idea era hacer un documental sobre música cubana y músicos africanos puestos juntos a ver qué resultaba. Afronautas 100%. Por cosas del destino, los africanos no llegaron y les tocó contentarse con el producto nacional cubano y salió Buenavista Social Club. Pero bueno, años después, Eliades Ochoa grabó con algunos músicos africanos ese proyecto tan interesante que se llama Afrocubism, ¿cierto? No se quedaron con la espina los de World Circuit. No se quedaron con la espina. Bueno, pues volviendo a Calle 54, Fernando Trueba rinde tributo al Latin Jazz, recoge en este documental a muchísimos músicos de distinto pelaje, Paquito de Rivera, Chico Farrell, Elian Elías, y entre otros Chano Domínguez, Jerry González, Patato, Tito Puente, Puntilla, Bebo Valdés, Chucho Valdés, Gato Barbieri, Cachao. Tengo la lista delante para que no veáis que el Alzheimer no me falla. Y vamos, podríamos elegir cualquiera, podríamos dejar el disco entero, pero vamos a imaginar que seguimos con esa luz apagada y pasan cosas. Vamos a poner a Michel Camilo, por ejemplo. Vamos con Michel Camilo y ese tema que se llama From Within, desde adentro. O sea, desde adentro, que mejor dicho... Arranca Chicho. Afronautas. Thank you. Hombre, Michel Camilo, de virtuoso, me resulta fastidioso, pero en todo caso, válido, ¿no? Un aporte muy interesante en este programa especial, en este viaje singular que estamos realizando el día de hoy en la Chalupa Intergaláctica Retrosabor 21, acompañados del único Manel Dalmau. Hombre, no sé si soy el único, pero yo creo que hay un par de clones por ahí. Pero estamos disfrutando porque estamos viajando con el sentido del oído y del ojo, de la memoria. Estamos imaginando cosillas por ahí. Michel Camilo, dices que es virtuoso y ¿qué más has dicho? Fastidioso. Fastidioso. No sé si es poesía, si has hecho un verso por ahí, pero voy a darte un sablazo. Dímelo, bueno, por favor, por favor. Hombre, Michel Camilo, uno de los representantes del Latin Jazz, te recuerdo que esta ciudad anunciáis que tenéis un festival de jazz, pero de jazz nada, es puro Latin Jazz. Ah, exacto. O sea, entonces, a ver si nos aclaramos ya con las etiquetas. Bueno, habrá que enviarle el mensaje a nuestro amigo Oscar, ¿no? Del festival de jazz. Del festival de jazz. Pero ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Te toca. Nos vamos. Bueno, yo quiero el día de hoy traer un tema de una película que ni la conozco y he escuchado poco el álbum. Sí, pero no me quiero quedar atrás yo aquí presentando temas interesantes. De una película hecha a 14 manos, que es del año 2012, y se trata nada más y nada menos que de Seven Days in Havana. 7 días en La Habana, que es realizada por 7 directores. Todos grandes nombres, o al menos nombres que están subiendo en la escena internacional. Son 7 directores, son 7 días. Me imagino que es una película construida en cada día le corresponderá a un director, ¿no? Posiblemente. Posiblemente. Hay directores que me gustan mucho, entre ellos está Gaspard Noé y Laurent Canté, que son directores franceses bien, bien chéveres, bien contemporáneos. Y bueno, vamos con este tema, hombre, Severina, Manel, a toda la audiencia. Este tema se llama El Taxista y forma parte de la banda sonora original. Haznos 7 días. Llévanos en un la clima Habana. De imágenes. ¿Cómo nos imaginamos esta canción? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, la película trata acerca de la historia de un empresario que llega a la isla de Cuba a contratar a una artista, pero resulta enamorándose de una mujer y me imagino trastocándole, como saben hacer ellas, toda su vida y todos sus planes en esa semana que tiene en La Habana. Me imagino, en este momento al protagonista subiendo a un taxi, pidiéndole al taxista que lo lleve a algún bar de copas para pasar la amargura que siente en ese momento. Vámonos con El Taxista, compuesta por el gran músico cubano December Bueno. Aquí en Afronautas Latina Stereo. El siguiente disco con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. Manejaba un almendrón, un clásico rodante, rey de la escena. Cuando en la calle el sol quema, mi máquina es la solución. Solo que el corazón se estremece al vuelo y nunca espera. Como agüita pasajera, llegó de mano del viento tu olor. Ay, caí, caí, caí, mamá, enamorado en la arena. Que tienen tus mañanitas, que me huelen a azucena. Ay, caí, caí, caí, mamá, enamorado en la arena. Que tienen tus mañanitas, que me huelen a azucena. Pasaron los años y carros, me fui cogiendo la vuelta. Hoy soy un driver particular, trabajo por mi propia cuenta. Yo fui taxista de hospital, la recogí en el Almejeira. Y en ese instante, ¿quién iba a pensar que me iba a casar con ella? Ay, caí, caí, caí, mamá, enamorado en la arena. Que tienen tus mañanitas, que me huelen a azucena. Ay, caí, caí, caí, mamá, enamorado en la arena. Que tienen tus mañanitas, que me huelen a azucena. Que tienen tus mañanitas, que me huelen a azucena. Ay, caí, caí, caí, mamá, enamorado en la arena. Que tienen tus mañanitas, que me huelen a azucena. Oh, oye, que tienes tú que me la pones buena, que me huelen a azucena. Vamos a cantar una rumba allá en la arena, que me huelen a azucena. Déjame solo con tu felicidad, la buena, que me huelen a azucena. Ay, y que me huelen a mira, a menta y a hierba buena, que me huelen a azucena. Ese era El Taxista, hombre, de la banda sonora de Siete Días en La Habana, que también incursiona Benicio del Toro detrás de las cámaras con uno de los segmentos de la película dirigido por él. Este hombre en el taxi, ¿para dónde va Severino? El hombre no sabe, el hombre está muy perplejo, muy asustado, muy desengañado de la vida y sus placeres y quiere darse duro en la cabeza. Entonces se montó en un taxi afronáutico porque del 2012. Del 2012 lo mandó para el 77 a una rumba tremenda en Nueva York. El furor de la música disco y en una película que casi todos recordarán que se llama Fiebre de Sábado en la Noche. Hay una canción que se llama Salsation. ¿Qué tema? Salsation. Hustle, que llamaban en la época. El hustle es la mezcla del disco con la música latina. Y Tony M, Tony Manero, el protagonista de Fiebre de Sábado en la Noche, presenció un numerito. Creo que él no baila esta canción, pero él lo presencia en un fragmento de la película. Entonces nuestro protagonista, desengañado de Cuba, se nos va para el frío gélido de Nueva York y va a disfrutar de estos sonidos afronáuticos. Así que, a cargo de David Shear. Shear. ¿David qué? Se me olvidó esa parte de la idea después. David, él es... Shear. No sé cómo era. Shire. Shear. Shear. Shear. David Shear. David Shear. A cargo de David Shear. De David Shear. Así que a cargo de David Shire, David Shire, o David Shire, o como tú quieras, o David, tu puta madre, vamos a escuchar Salsation de la banda sonora original de Saturday Night Fever. Así que vámonos. No puedo creerlo. ¿Y cómo hago para volver todo a la normalidad? lo tenían. Qué explosión, qué avalancha de cobres y esas cuerdas muy disco. Me gusta mucho ese tema, es particularmente la línea setentosa que me mueve la chalupa. Y pues David, como se llame, en fin de cuentas, es un gran reconocidísimo músico de bandas sonoras para cine y televisión, y esta, particularmente esta canción, le quedó de rechupete. De rechupete, sí señor. Y de rechupete es el viaje que vamos a hacer de nuevo hacia La Habana. Bueno, pues esta chalupa, chavales, está ya agobiada, está con un estrés. Pero no puedes negar que es una tecnología, o sea, de punta. Sí, sí, intergalácticos, astronautas, nos vamos otra vez a La Habana, después de ir a una discoteca con Tony Manero, de Virtual Hatchet, y volvemos a La Habana al amanecer en la película de Wim Wenders, 1999. Buena Vista Social Club fue un documental que yo creo que recuperó, qué manera de recuperar auténticas leyendas de la música afrocubana, ¿verdad? Sí, todos estos viejitos que ya se daban por perdidos para la cultura universal, pues fueron rescatados del olvido. Y es curioso porque en Cuba, yo estuve en Cuba por esa época precisamente, y esa música cubana que tanto me gustaba a mí, que tanto yo investigaba y que tanto quería escuchar en Cuba, pues no era sino música de alguna manera para turistas, era una música que estaba muy venida menos en la historia de la juventud cubana. Ellos estaban escuchando sus nuevos sonidos, lo que estaba a tono y en fase con las problemáticas, con la cultura cubana contemporánea. Entonces fue de alguna manera un impulso muy interesante que le da Wim Wenders con este proyecto, y relanzó, no solamente a nivel cubano, sino a nivel mundial, una serie de luminarias que pues estaban lastimosamente un poco en el olvido, salvo quizás Omara. ¿Por tu hondo qué? Por tu hondo corazón. Ah, ahí está. Hombre, imaginemos pues saliendo de esa discoteca con el sudor enganchado en la camisa, volvemos a La Habana y revivimos los latigazos del malecón, de la espuma del mar y ese chan-chan, ese himno. Vámonos con las estrellas de Buena Vista Social Club y este tema reconocidísimo, chan-chan. Para Mayarí. Santo Cero voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Indiscutible el aporte a la cultura universal que hizo Ray Cooder, vilipendiado por algunos, alabado por otros. Producción de este trabajo, Buenavista Social Club, ha quedado en la memoria histórica de la humanidad. Y relanzó, como decíamos ahorita, esta música cubana de un modo bien interesante, muy fresco, y una manera bien brillante de filmar musicalmente las presentaciones. Particularmente en esta canción me gusta mucho esa guitarrita de Ray Cooder, que refresca mucho el tema clásico de Chan Chan, que es un estándar más que estándar, es un re-estándar de la música cubana. No, yo diría más, es un requete estándar. Requete estándar. Sí, señor. Y bueno, del malecón de La Habana, donde nuestro personaje, desengañado, después de una noche de farra en la discoteca de Nueva York, vomitó sus dolores y ya quedó curado. Sí. En el malecón. En el malecón. Y bueno, hay otra película. Hace un rato hemos hablado de Fernando Trueba y su película, su documental Calle 54. Estudio 54. Calle 54. Pues, 10 años después, en el 2010, presentó una película de animación que se llama Chico y Rita, que vimos recientemente en el último Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, y con la presencia de Fernando Trueba. Y bueno, no es más que un pedazo de homenaje al grandísimo Bebo Valdés. Y merecidísimo homenaje, además. Que lo está vivito y coleando, dándole caña a sus 90 y muchos años. Uh-huh. Y bueno, Chico y Rita es una historia de amor a la música y a la cultura afrocubana. Y tenemos ese temazo que es el Bésame Mucho, o sea, del vómito discotequero a la lágrima del malecón. Regresamos a Nueva York con besos, ¿no? Con besos. Y emulando aquel viaje que Chico y Rita hicieran desde La Habana, cruzando el mar hasta los Estados Unidos, vámonos con Bésame Mucho. El siguiente disco con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte. El viento apagó las velas que iluminaban la pista y en total oscuridad nos fuimos a seguir guarachando a cargo del maestro Rey Barreto, ¿cierto, Manel? Sí, bueno, hemos regresado a Nueva York en esta grandísima película Pajita Mental Colectiva en chalupa New Yorican de secuencias, música latina y cine. Y bueno, estamos en Nueva York, volvemos a 1993, Brian De Palma, Carlitos Way, volvemos con Carlito Brigante a su regreso al barrio chico. Y hay una secuencia bestial, hay una secuencia impresionante en un tugurio, en un billar color rojo, las paredes pintadas de un rojo intenso, trágico, un pool, cuatro personajes, y en la rocola está sonando el Batusi de Ray Barreto. Del disco original, ¿cierto? Del año 1962. Sí, efectivamente. O sea, no hay nada de Bugalú, es el tema original del 72. El 62. Del 62. Una pachanga. De la charanga moderno, cantando Wito Cartwright. Esa es. Wito Cartwright. Ese es familiar de... De David Shire. Así que, vámonos. Ya. Sin preámbulos, vámonos a escuchar el Watusi en su versión original a cargo de Ray Barreto de su disco The Beach High, la pacharanga moderna con Wito. Tú sabes. Tú sabes, ya tú sabes. Ya tú sabes, chico. No, no me sudo tocando la guitarra, que eso no es trabajo. Caballero, ahí acaba de entrar Guatusi, ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, Guatusi. ¿Qué quiere? Oye, me dicen que tú eres guapo. A mí, todo me tiene miedo. Me diga que a ti te tiene miedo, porque yo sí que me fajo con cualquiera. Más grande que yo no hay ninguno. Ah, ah, ah. Vamos a fajarlo. ¿Cuándo quieres? Nos fajamos, Batusi. Ah. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti. Palo nada más. Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo... ¿Qué te tengo yo? A mí no me importa que tú tengas 7 pies. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Batusi? ¿Tienes miedo a Guatusi? 7 pies, grande y feo, a no, correr todo el mundo. No le tenga miedo a Guatusi, muchacho. El que no huye, corre. No, no, no, no, que va. Cuando Guatusi llega y dice, yo soy guapo, usted seguía saca 100 machetes y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que a mí sí que no como ese cuento. Y se vea que Guatusi se aplaca y se va para allá, porque Guatusi es para que... Bla, bla, bla, bla, bla, bla, caballero, así que... Bueno, tremendo tema, Ray Barreto en sus momentos de gloria, antes de la gran fama, pero en un momento de producción tremendo, estaban desarrollando, revolucionando, creando y revolteando la música latina en su momento con estas pachangas en las que estaba Alfredito Valdés Jr. en el piano, que no es cualquier lagañemico, y Pete Bonet, otro gran cantante, Woody Basora en los coros con Pete Bonet. Y vámonos para Brasil, porque la historia de aquel personaje que viniéramos acompañando desde hace varios temas, termina inefablemente en el anonimato. anonimato de una favela de Río de Janeiro. ¿Cómo es, Manel? Espera, que te está llamando de Bichair, quejándose del programa de hoy. No, vamos a que enseguida yo... Bueno, la cosa, el germen está en esa película del 2002 de Fernando Meirelles, Ciudad de Dios. Aparte de ser una excelente película, una historia cruda, dura, tiene una banda sonora de lujo. Y bueno, hemos rescatado este tema que vosotros vais a decir cuál es. Yo me reservo el anonimato de decir cuál es. Es como un final de película, ¿no? Es como un... ¿Continuará un final de película? ¿Qué pasa con este personaje? ¿Está en una favela? ¿Está oculto? Con esto nos despedimos. Dejamos a la imaginación de la audiencia el desenlace de este filme imaginario que ha venido acompañando la audición de hoy en la Chalupa Intergaláctica Retrosabor 21. Y de esa banda sonora, tremenda selección la que nos ofreces. La banda sonora no se queda atrás. Se llama Nem Bem Que Nau Tem, vaya Dios a saber qué significa, de Simonal. Como siempre, los invitamos a que nos acompañen en nuestra página de Facebook, Afronautas Latina Estéreo, y nos escriba sus quejas y reclamos al correo electrónico afronautas@latinaestereo.com. Como siempre, un gusto, los hemos acompañado Severina, Abogánster, Manel Dalmau y Satélite en los controles. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos en 8 días. Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo, uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Nem vem que não tem, nem vem de escada que o incêndio é no porão. Tira o tamanco, tem sinteco no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Nem vem numa casa de caboclo. Já disseram um é pouco, dois é bom, três é demais. Lugar na fila, todo homem que vacila, a mulher passa pra trás. Nem vem que não tem, pra virar cinza minha brasa demora. Me chama o papo, nós já vamos embora. É, eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacudim, gundim, gundá. Nem vem numa casa de caboclo. Já disseram um é pouco, dois é bom, três é demais. Nem vem, guarda teu lugar na fila. Nem vem que não tem. Afronautas. Cállate, estate tranquilo que te voy a coger que dar un ping-pong. Por Latina Stereo. Nine, eight, six, five, four, three, two, one, zero. Afronauts, it's here. Afronautas. Un viaje más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Y viaje a través del tiempo, aquí en este espacio de músicas eclécticas y mestizas. Un programa de Latina Estéreo para la galaxia.